este caso fue este último sábado, alrededor de las 20, 20, 30 horas, y me encontraba, en este caso, entre España el 25 de mayo, sentado en un banco de ese lugar con mi pareja, agarrado de la mano y besándonos como cualquier pareja libre en un país democrático, ¿no es cierto? Entonces, entre eso, que estaba con mi pareja, se nos acerca un policial haciendo su rutina diaria en bicicleta, aparentemente no más de 25 años, jovencito, recién egresado, parecía, no sé, y nos pide la documentación. Este se para, por supuesto, 2 metros más o menos de distancia de nosotros, ya que nosotros nos estamos besando. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Él no nos visualizó a nosotros, que éramos dos hombres que estamos besándonos. Entonces, a medida que nosotros nos acercábamos a él, nos visualizó que éramos masculinos. Entonces nos dice, dos hombres besándose en vía pública es algo que no se hace, lo dice este oficial. Entonces nos solicita la documentación. Inmediatamente nosotros le otorgamos la documentación sin presentarse el oficial ante nosotros, sin darnos motivos, bien, por el cual necesitaba la documentación. Entonces, inmediatamente yo en ese momento hablo por teléfono, le mando un mensaje de texto a la presidenta de la Glorieta, que es la asociación LGBT de acá de la provincia de San Juan, y la cual yo pertenezco como socio, diciéndole en este caso, informándole lo que nos estaba pasando a mi pareja a mí en ese momento. Entonces, inmediatamente, ¿qué hace la presidenta? Nos llama por teléfono a nosotros. Entonces, al ver el oficial que yo estaba hablando por teléfono e informando de lo que me estaba sucediendo, me pide, me solicita que yo guarde el celular. Y a mi pareja también, ya que él estaba informando a su familia y demás. Nos pide que guardemos los celulares. Entonces, nos casi incomunicamos en ese momento con el resto del mundo. Entonces, ¿qué hace el oficial en ese momento? Nos dice, pues, aquí ustedes van a ser demorados, detenidos. Entonces solicita refuerzos que inmediatamente llegan al lugar donde nos encontrábamos nosotros. Patrullaron no más de 3 motos, en este caso, no me acuerdo bien exacto el número, y se baja y nos rodean en ese momento. Se baja el oficial a cargo, entonces yo me acerco a decirle, a informarle que el oficial que nos había solicitado la documentación lo estaba por detener porque nosotros, como pareja, estábamos expresando nuestro amor en la vía pública. Entonces, ¿qué hace este oficial a cargo? Lo observa, lo mira al oficial en ese momento y desestima la detención, porque no había delito cometido alguno, claro, en ese momento. Bueno. Aseverando en ese momento que existe una ley de matrimonio igualitario y que si él decide, en este caso, expresar su homosexualidad libremente, ¿bien? Tiene todo el derecho de hacerlo. Claro. En ese momento le dijo al otro oficial que nos quería detener a nosotros, que no había motivo alguno para detenernos y que nos devolvieran la documentación. Entonces, ¿qué hizo este oficial a cargo? Se retiró con todas las motos y la patrulla que había llegado al momento, porque prácticamente nos sentíamos, en ese caso, avasallados por tanto como decía alrededor nuestro. Claro. Entonces se retiran. ¿Bien? Pero al momento de, por ejemplo, nosotros pedirle a la oficial que nos informara de dónde pertenecía, ella, de una manera altanera, nos responde que pertenecía a la brigada femenina y nos dice, ¿en caso nos van a denunciar? Y le respondo yo, estamos en total libertad de hacerlo. Y ella responde diciendo, acordate que también nosotros andamos en la calle, de la oficial femenina. Epa. Como una especie de advertencia. Como una amenaza. Sí. Una especie de advertencia nos hizo por nosotros, sí, una amenaza prácticamente porque nos intimidó. Claro. A un rato nosotros nos retiramos del lugar porque digo yo, si le sigo preguntando nos va a llevar detenido. Claro. Cosa que ellos como seguridad pública tienen la obligación de presentarse ante nosotros. Claro. ¿Bien? Si ellos que nos solicitan documentación, nosotros también tenemos la libertad de hacerlo a ellos. ¿Bien? Sí. Antes de eso yo me retiro del lugar y me encuentro con la presidenta de la Glorieta, que en este momento, por supuesto, me brinda su apoyo. Me da de llorar, por supuesto, por los nervios, la tensión y demás experimentada en ese momento. ¿Y cuál es la finalidad de esta denuncia que nosotros estamos presentando ahora en INADI? Básicamente, nuestra finalidad es lograr, sin pasar, en este caso, a lo que es la policía de San Juan. Abrir un canal de diálogo con el Ministerio de Gobierno, porque la policía de San Juan le pertenece al Ministerio de Gobierno, abrir un canal de diálogo para que los oficiales se sensibilicen de la situación por futuros parejas, en este caso, que puedan sucesos que puedan llegar a suceder. Jonathan, hola, María. Hola, sí. Una pregunta. ¿Habían sufrido alguna vez tú o tu pareja algún hecho similar de discriminación? No, era la primera vez, en este caso desde los oficiales policiales. No, jamás un acto de discriminación. No. Bueno, porque nosotros siempre comentamos aquí que vemos, a pesar de que queda mucho por luchar, vemos un cierto avance de la sociedad sanjuanina en cuanto a la aceptación de la homosexualidad. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Yo veo un avance pequeño desde la sociedad de San Juan, desde que se ha aprobado, en este caso, la ley de matrimonio igualitario. Uh-huh. Aunque falta mucho todavía. Sí, seguro. Bueno, Jonathan, te agradecemos por el tiempo. Te acompañamos en todo lo que las iniciativas que se lleven de acá en más. Y les pedimos que nos informen cualquier novedad que tengan acerca de esta denuncia y de si les dan alguna autorización para la charla y para la concientización para la policía. Sí, por supuesto, van a estar informados de todo. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Gracias. No, saludos a todos ustedes. Ahí estaba Jonathan Narváez.